Quiero dormir y despertar y conversar con la conciencia de aquel señor con doble B que se cree el dueño del planeta, y dirigir mi munición a esos que compran las ideas, a los que matan impunemente, que destruyen nuestras selvas. Puedo decir, y es mi opinión, que mis derechos se desgastan. Una vergüenza es la elección, gana el corrupto que más paga, y así poder resucitar mientras intenta masacrarme con la palabra autorizada que les otorga un buen traje. Falsa, reventada la sociedad, donde el dinero puede más que el sueño de un pibe o el valor de un maestro. Me cago en esa forma de pensar. Falsa, reventada la sociedad, donde los valores son moneda. Y el hambre de muchos es por culpa de unos pocos. Me cago en esa forma de pensar. Me cago en esa forma de pensar. Me cago en esa forma. Quiero gritar y repudiar a las empresas extranjeras que esclavizan y que extinguen los recursos de nuestra tierra, y anhelar más dignidad para el maestro que enseña, y combatir la idiotez que se traspasa como herencia. Decir la realidad de la ambición más gigantesca, a los primeros dueños de todo se los despoja de sus tierras. Cuánta ambición no puede ser, cree que el invento, la chequera, es un papel no mucho más, pero es más fuerte que la esencia. Falsa, reventada la sociedad, donde el dinero puede más que el sueño de un pibe o el valor de un maestro. Me cago en esa forma de pensar. Falsa, reventada la sociedad, donde los valores son monedas y el hambre de muchos es por culpa de unos pocos. Me cago en esa forma de pensar. Me cago en esa forma de pensar. Me cago en esa forma de vivir.